Ahí tiene 8 en 10. Acá tiene 15 en 10. Hay uno vivo. Ya lo escuchas más barato. Abuela, hay uno vivo. Tenemos la mesa por favor. Abuela, hay uno vivo. ¿Qué de peludo? Mi persona, ¿cómo está? Este es 6 la docena. ¿Qué es la docena? 15 en 10. ¿Esa Martona, cómo viene? ¿Qué querés? A Martona, a 5. ¿Cuál tiene nada más? Cuidado. 15 en 10. ¿Dónde está? Ahí viene. Tiene 8 en 10. Saca bien, Lucas. Salta la bandeja. Después vaya a seguir.